con el de Emily también, el de Joana, el de Walter Hernández. Por ahí anda Walter, que debe estar haciendo más café. Mire, le quedó calidad, como dice Carlos Gómez, ese café a Walter. Así que 20 puntos para arrancar la mañana. Esperamos que los usuarios hayan desayunado, estén activos y también, bueno, quieran participar de este programa, así como lo hacen a diario. Desde ya pueden escribirnos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, vía WhatsApp, vía mensajería de texto, también el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto, arroba gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. Saludamos a los panas de Patete Radio en Anzuategui, a los compañeros la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito. Por aquí tempranito ya nos acaban de mandar el primer mensaje Arlis, que nos dice buen día para las dos hermosas del sur. Un abrazo a Arlis, que es la primera persona que nos escribe vía WhatsApp. Muy entonces, bien, vamos a estar allí haciendo como siempre, Jessica, el recorrido por las informaciones del día, siempre pendiente también de los Juegos Olímpicos. Por ahí Quique nos está diciendo, bueno, que Colombia está de fiesta porque uno de sus atletas en levantamiento de pesas acaba de llevarse la primer oro olímpico. Se llama Oscar Figueroa, es el primer oro olímpico de Colombia en levantamiento de pesas. Y bueno, ya la Radio del Sur ahí colocó la foto de Oscar Figueroa. Qué emocionante, ¿no? Para los hermanos suramericanos ver atletas nuestros, atletas de nuestra América, llevándose ese oro y que sea la primera vez para Colombia. Bueno, así cuando Limardo, ¿no?, se llevó su oro, también se celebró con mucha alegría, con mucha fuerza aquí en Venezuela y también en otros países, ¿no? El hecho de que los latinoamericanos también podamos acceder con esa fuerza que hay y sus capacidades de estos atletas y poder conquistar en el caso de Colombia, su primer oro, como lo hizo también Venezuela con Libardo aquella vez, que bueno, imagínense, Oscar Figueroa se convertirá en uno de esos atletas inolvidables para la historia del deporte colombiano. Unas fotos hermosas que hay allí publicadas en la Radio del Sur, arroba la Radio del Sur, para que usted lo vea, la emoción, ¿no?, de un atleta colombiano, hermano también suramericano. Así que felicitaciones a Oscar y felicitaciones a Colombia por ese triunfo. También están nuestros atletas por allí esperando, muchos de ellos seguir avanzando, como el boxeador venezolano Gabriel Maestre, que ayer se enfrentó a Arashik Maruchan en la categoría welter 69 kilogramos en estas Olimpiadas Río 2016. Lo derrotó en los tres rounds con un claro dominio de esa fuerza que tiene Gabriel Maestre. Este hermano venezolano, bueno, va a pasar ya a esas partes finales de los boxeos, están avanzando cada día más en ese proceso. Y bueno, nosotros confiamos en que Gabriel Maestre pueda traerse también alguna medalla olímpica, ojalá, ¿no?, con toda la fuerza, así como otros venezolanos y venezolanas que están allí y que están mejorando cada día más sus marcas. Eso también es importante, no son solamente las medallas, sino las marcas que ellos están mejorando cada día más. Y hoy está el esgrima nuevamente, Francisco Limardo contra Nicolás Ferreira de Brasil, Francisco Limardo de Venezuela y Silvio Fernández, dos de los esgrimistas más conocidos de nuestro país, se están enfrentando en estos momentos, en el caso de Silvio contra Jin Sun Jung de Corea. Así que estaremos pendientes del resultado de esa justa deportiva. Bueno, hay que estar bien pendientes de eso. Ayer las declaraciones de Gabriel Maestre estuvieron hermosísimas, ¿no? Decía que no se iba a ir de Río sin llevarse una medalla. Nosotros, bueno, tenemos también todas las expectativas puestas en eso. Sin embargo, y eso está bueno, porque yo estaba viendo medios chilenos el día de ayer, y a veces desde los medios son muy duros, ¿no? Sí. Cuando los atletas supuestamente no cumplen, ¿no?, con las expectativas que tiene la gente, ¿no? Entonces unos titulares allí, unas cosas bastante hirientes, ¿no?, agresivas y más allá, ¿no?, fuera del mundo del deporte. Entonces, bueno, eso también hay que ponerle el ojo, ¿no? Pero bueno, hay bastantes expectativas alrededor de este boxeador venezolano, Gabriel Maestre. También, bueno, mañana se vuelve a enfrentar nuestra baloncesto, perdió contra los Estados Unidos, se va a encontrar mañana con China en este Río 2016, y bueno, seguimos pendientes del esgrima hoy, así que bueno, la agenda deportiva va a seguir, ¿no?, latiendo durante todos estos días. Vamos a intentar estar lo más pendientes posibles desde la Radio del Sur. Bueno, vamos a hacer un repaso breve por algunas noticias que dejó la prensa, el equipo de prensa de la noche de la Radio del Sur. Vamos a eliminar el audio 5, Carlitos, que María Gabriela ya lo puso en el avance informativo. Vamos a arrancar con el audio número 6, porque la delegación de las Naciones Unidas, integrantes de la FARC y también del gobierno colombiano, estarán visitando las sedes esta semana, empezaron ayer, las sedes de los campamentos donde permanecerán los miembros de este grupo insurgente durante el proceso de dejar las armas. El periodista Lucho Esquivel nos dio la siguiente información en entrevista con la Radio del Sur. A esta hora se encuentra en la ciudad de Villavicencio de la comisión que está haciendo una visita técnica al sitio en donde estarán concentrados los miembros de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia en ese sector. Esta comisión está integrada por Sergio Jaramillo, el comisionado para la paz en Colombia, el comandante Luis Antonio Lozada por parte de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y el jefe de la misión de la ONU, Javier Pérez. Consiste esta visita en verificar que el sitio en donde van a estar los guerrilleros tengan todos los servicios, luz, agua, alcantarillado, que tengan una ubicación social adecuada y que se establezca definitivamente la forma como pueden los guerrilleros intercambiar opiniones, conceptos, pedagogía de paz con los vecinos de ese sitio donde van a estar ellos. También se estableció y hoy se hizo una rueda de prensa en la cual el comisionado de paz dijo que los periodistas tendrán acceso directo a estas concentraciones veredales, lo mismo que en las 23 concentraciones veredales y los ocho campamentos en donde estarán los comandantes de la FARC. Esto a partir del momento en que ya estén ubicados los guerrilleros. Igualmente se dijo que se hará una socialización con los vecinos del sector en donde van a estar los guerrilleros, que ellos van a estar armados, que eso no significa que puede presentarse alguna confrontación con las Fuerzas Armadas. Bueno, pero vamos a saltar de Colombia hasta México, porque por allí está transitando una tormenta tropical llamada Earl, que hasta los momentos ha causado la muerte de 42 personas y también existen miles de heridos y se ha causado pues innumerable cantidad de daños materiales. Vamos a escuchar el reporte que le ofrecía a la Radio del Sur la periodista Nancy Flores para ampliar esta información. Ya son lamentablemente 40 los muertos, ha aumentado la cifra conforme pasan las horas, sobre todo porque se va un poco, digamos, las autoridades van pudiendo entrar a estas zonas que han sido afectadas, sobre todo en los estados de Puebla y Veracruz, y bueno, lamentablemente ya son 40 los muertos, además, por supuesto, de los daños materiales. Sorprende un poco que esta tormenta se fue degradando, digamos, con el paso de los días, no entró tan fuerte como se esperaba, haya tenido un resultado tan catastrófico, sobre todo porque ha habido eventos todavía, digamos, con mayores dimensiones y no se tiene un saldo mortal como el de ahora, ¿no? 40 muertos, y este podría continuar subiendo este número, lamentablemente, porque no se tomaron las previsiones adecuadas respecto de cómo iba a llegar esta tormenta, que finalmente se esperaba como un huracán y se fue degradando, como ya les explicaba, pero finalmente no se tomaron en cuenta todos estos advertencias que hacen los meteorólogos para que la gente vaya a refugio, salga de las zonas más complicadas, se mueva a lugares de alguna manera más seguros, y esto no ocurrió. Es lamentable, por supuesto, y ahora, bueno, lo que se espera es que en los próximos días se aplique lo que se llama en México el plan de N3, que es la ayuda ayuda que brindan los militares para rescatar a las personas que están en circunstancias, lamentables, como de pérdida de sus casas, que pueblos hayan sido enterrados. Todavía no se tiene toda la información de cuántos poblados estarían en una circunstancia de emergencia a partir de estas lluvias que se han tenido, esta tormenta, ¿no? Pero en los próximos días seguramente nos iremos enterando de más muertos, más heridos e incluso más daños materiales. Bueno, en los próximos días, no, ya en estas horas se ha dado una nueva cifra, cerca de 45 personas han sido víctimas del paso de la tormenta Earth por México. Esta tormenta, bueno, dicen que es la más mortífera desde el año 2014. Hay cifras que hablan de que puede llegar a 48 las víctimas en los estados de Puebla, Veracruz e Hidalgo. No se descarta que ese número de fallecidos siga creciendo, y como bien nos decía allí en ese reporte Nancy Flores, todo esto en función de la falta de atención, previendo que venía la tormenta, la falta de atención del gobierno mexicano para resguardar a las personas que estaban en zonas de alto riesgo. Hay fenómenos que en el año 2014 se registraron y provocaron por lo menos la muerte de 39 personas, como Odil, como también el Patricia, que fueron y tuvieron un impacto fuerte en México, pero no han ocasionado la cantidad de muertos que se está evidenciando por estas horas en esta hermana nación. Así que hay que estar bien atentos con el paso de Earth por México. Seguramente pueda desviarse en cualquier momento, como siempre ocurre con las tormentas, pero el gobierno mexicano no hizo lo necesario para proteger a las comunidades más pobres de México, particularmente ubicadas allí en Puebla y Veracruz. Vamos también a irnos hasta España, porque mañana miércoles va a haber una nueva reunión de el señor Mariano Rajoy para intentar concretar gobierno. Vamos a escuchar al corresponsal de Prensa Latina en España, Eduardo Rodríguez, sobre la imposibilidad que sigue teniendo Mariano Rajoy de conquistar ese gobierno. Sin embargo, en unas terceras elecciones, producto de la abstención, Mariano Rajoy, el PP, pudiera conquistar esa mayoría necesaria. Ya dentro de 12 días se van a cumplir 8 meses sin gobierno, un país sin gobierno desde hace 8 meses y sin pisos de un desenlace, de un pronto desenlace de esta situación. En efecto, el próximo miércoles se reunirán el líder del Partido Popular y presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy, con el presidente de Ciudadanos, es la centro derecha, el nuevo partido centro derecha en España, liderado por Albert Rivera. Será una segunda reunión después de la que mantuvieron la semana pasada, justo el miércoles de la semana pasada, pero ya hoy han ido, el Partido Ciudadano ha anticipado su mantener la misma posición que ya le manifestó a Rajoy, es decir, que ellos están dispuestos a ceder en una abstención, dándole su abstención en una segunda votación de investidura. Esto es un sistema parlamentario, por lo tanto, el presidente del gobierno español lo elige el Congreso, los diputados, que es la Cámara Baja de las Cortes Generales del Parlamento Español. Bueno, ahí está, ¿no? Ese es el panorama en España. Hasta los momentos no hay ningún acuerdo. Sin embargo, todas las encuestas que están perfilando la posibilidad de que existan unas terceras elecciones generales en España están dando como resultado que un 40% de los españoles aptos para votar no iría a ejercer su derecho al sufragio. Todas las encuestas muestran el desinterés por parte de los ciudadanos españoles de acudir a unas todavía hipotéticas terceras elecciones que pudieran celebrarse en tan solo unos meses, ¿no? Si realmente ese fuese el panorama. Pero además dice que uno de cada 10 españoles cambiaría de papeleta y terminaría apoyando a otro partido. Es decir, que quedamos en las mismas. No se sabe, ¿no?, cuál sería el resultado de unas terceras elecciones en España, aunque probablemente Rajoy se haga del gobierno, pero debido a ese 40% de personas que no iría a ejercer su voto durante las elecciones, esas terceras elecciones hipotéticas. Mientras tanto, Rajoy ha declarado que ellos están dispuestos a ofrecer todo con tal de conformar gobierno. Vamos a ver, ¿no?, en los próximos días con qué se come eso. Mañana hay nuevamente una reunión. Sin embargo, ya han dicho que si el 1 de septiembre este tema no está solventado, bueno, ya habrá que ir tomando decisiones. Escuchemos otro audio de Eduardo Rodríguez, porque él habla también de la izquierda española en su negativa de acompañar un gobierno junto a Mariano Rajoy. En estos momentos, Mariano Rajoy no tiene el respaldo de ningún partido. Es decir, esto no es más que una consecuencia de, como le llaman aquí en España, el rodillo que Rajoy pasó durante los últimos 4 años de su gobierno. Es decir, Rajoy abusó de su mayoría absoluta en un congreso de los diputados donde tenía 186 diputados. Ahí sí gozó de mayoría absoluta y pasó el rodillo, y todas las los recortes sociales, todas las medidas antipopulares fueron aprobadas por decreto y por mayoría absoluta del Partido Popular. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español, que de alguna manera es el que tiene la llave de la gobernabilidad y es el principal partido de la oposición con 85 escaños, Rajoy tiene 137, ha reiterado y sigue insistiendo en que ellos no van a apoyar la investidura, ni siquiera van a abstenerse. De todas maneras, en los últimos días se ha abierto la puerta a un debate interno dentro del Partido Socialista Obrero Español, donde la situación realmente es bastante compleja. Bueno, ahí vamos a estar pendiente de España sobre lo que ocurra mañana en esas reuniones. Seguramente cuando entremos nosotros al programa ya Rajoy se habrá reunido con varias personas, particularmente con, está tratando de captar a la gente de Ciudadanos y también intentando que el PSOE pueda sumarse, cosa que está bien compleja. Bueno, ahí estábamos leyendo otras noticias. Ya Silvio Fernández ha sido derrotado en esta justa de la esgrima contra el coreano con un marcador del 15-8. Venezuela, bueno, con Silvio Fernández sale en este caso de este encuentro en estos minutos que se han estado jugando. Queda todavía por allí pendiente el resultado de la próxima, bueno, del evento que se está desarrollando con Venezuela. Vamos a ver si tenemos oportunidad de avanzar con Francisco Limardo. Silvio Fernández acaba de ser eliminado de la justa en la esgrima dentro de Río 2016. Son las 8:20 minutos. Usted sabe que nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esas son nuestras vías de contacto vía mensajería de texto o WhatsApp, también el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto @gmail.com. Arlis nos dice: gracias, felicitaciones a la comunidad colombiana por su primer oro en el Olímpico, en las Olimpiadas, ¿no? Muy bien allí, también solidarizándose con los compañeros suramericanos que merecen celebrar todas sus medallas, entendiendo que Estados Unidos sigue estando a la cabeza del medallero. Le sigue China y por ahí, bueno, hasta Italia está metiéndose muy bien en el medallero de estas Olimpiadas Río 2016. Bueno, luego del tema deportivo, hay otras noticias por allí que están surgiendo desde Estados Unidos. Se conoció que un ex agente de la CIA y ex director de política del Partido Republicano en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el señor Ivan McMullin, ha presentado una candidatura presidencial independiente para atraer a los conservadores que no están muy contentos con la candidatura de Donald Trump, quien es el aspirante oficial del Partido Republicano. Un comunicado enviado a la cadena de televisión privada que ha estado mostrando, bueno, a las cadenas de televisión privada que ha estado mostrando todo el debate y todas las candidaturas presidenciales, el señor McMullin aseguró que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y decía que Estados Unidos merece algo mejor que Donald Trump o Hillary Clinton. Me ofrezco humildemente como un líder que puede dar una opción a millones de conservadores desafectos. McMullin, ex agente de la CIA, es además experto en política de defensa y exteriores, pero es poco conocido entre los estadounidenses, lo que le augura pocas posibilidades de convertirse en un candidato alternativo o real a Donald Trump. Así que, bueno, ahí están los choques, ¿no?, que se empiezan a evidenciar dentro del Partido Republicano y algunas personas que intentarán desmontar la candidatura de Donald Trump para posicionarse ellos. Bastante complejo. Donald Trump es un tipo millonario, con mucha fuerza, conocido, y bueno, tiene un discurso que capta también a mucha gente que tiene el fascismo ahí recalcitrante y con muchas ganas de hacer de Estados Unidos algo más superior de lo que ya se muestra. Sí, además con las normas electorales que rigen Estados Unidos, es difícil que alguien fuera del Partido de los Demócratas o el Partido de los Republicanos termine haciéndose de la presidencia norteamericana, y aunque este ex agente de la CIA sea republicano, está hablando de lanzar una candidatura independiente que además estaría llegando un poco tarde, digamos, a la contienda, así que probablemente no vea luces, pero estos son los típicos, además, potes de humo, ¿no?, que se lanzan durante las carreras electorales en Estados Unidos para ir distrayendo o agobiando o quizás haciendo, ¿no?, que se tambalee un poquito la opinión que tienen los estadounidenses acerca de quién le van a dar su voto, que este año, bueno, la tienen compleja, en realidad siempre, ¿no?, lo han tenido complejo en los procesos electorales porque terminan escogiendo, bueno, entre algo malo y algo un poquito peor, ¿no? No es realmente que tengan una opción favorable. Mientras tanto, también las calles de los Estados Unidos continúan encendidas por la muerte de otro joven afroamericano a manos de agentes de la policía estadounidense, lo que ha desatado nuevas protestas. En este caso, todos los manifestantes están en Chicago, han bloqueado el tránsito, están usando las consignas manos arriba y silencio, que es el símbolo con el cual terminan siempre enfrentando, ¿no?, los policías a afroamericanos que están totalmente desarmados, pero que terminan siendo víctimas, ¿no?, de este tipo de accionares. Van a seguir protestando en contra de estas actitudes racistas de los efectivos policiales. Y bueno, esto ya pareciera ser un drama que no tiene fin, ¿no? Tenemos más de un año hablando sobre estos asesinatos, pero los asesinatos tienen muchísimo tiempo más, ¿no? Mucho antes de que llegasen a la palestra mediática. La policía de Chicago ha admitido que sí, que su cuerpo policial ha cometido varias violaciones, sin embargo, las califican como unos simples incidentes y dicen que ya, pues, que listo, que ya pasó, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa en unos minutos, celebrando ahí el pase de Francisco Limardo, que se llevó el combate ante el brasileño Ferreira en su primera disputa, 15-9 en la esgrima, así que felicitaciones al venezolano Francisco Limardo. Vendrá un nuevo combate, vamos a esperar el resultado del próximo evento, pendiente por la Radio del Sur, que tiene allí también los detalles en su página web y en su cuenta en Twitter, laradiodelsur.com.be y @laradiodelsur. Por ahí también están contando los compañeros, está Kike activo, ¿no?, contando qué está pasando en las Olimpiadas Río 2016 con los encuentros donde participan también los venezolanos y venezolanas. A la pausa, 8:25, Perlas del Caribe se llama el grupo, al viejo Evelio Martín, un aguinaldo oriental desde Venezuela. Que tuve en la vida y mi furluquero en Pascua, Florida, el gran compañero que tuve en la vida y mi furluquero en Pascua, Florida. Aunque sé que tú estás hoy con el rey del universo, por donde quiera que voy siempre me inspira tu verso. Mi familia a ti te extraña, mi viejo Evelio Martín. Igualmente la montaña que une el valle y Antolín. Oye, viejo bardo, de mi margarita, date el aguinaldo de la Cozumita. Oye, viejo bardo, de mi margarita, date el aguinaldo de la Cozumita. Eras folclorista de estampa y figura, el tremendo artista de nuestra cultura. Eras folclorista de estampa y figura, el tremendo artista de nuestra cultura. Bailabas con alegría al formar los pastores y la gente te quería en todas las poblaciones. Evelio subió a la cima para consagrar el sueño, entregarle verso y rima al suelo margariteño. Oye, viejo bardo, de mi margarita, date el aguinaldo de la Cozumita. Oye, viejo bardo, de mi margarita, date el aguinaldo de la Cozumita. Muy maravilloso, justo homenaje al hombre valioso, que deja un mensaje muy maravilloso, consejero y amigable, digno de recordación, ser humano respetable, con un puro corazón. Tu presencia parrandera quedará para la historia como prueba verdadera que te corona de gloria.

trabajar en función del resguardo de la identidad, de la cultura de los pueblos originarios en México. Eso, a pesar de ser uno de los países donde la presencia indígena es muy marcada, es muy fuerte, bueno, no se hace lo necesario para protegerla, bueno, por la misma situación del sistema capitalista. Ah, hoy un usuario que estaba hablando allí de el tema económico, ¿no? Y de la participación también de los bachaqueros en toda esta situación económica que vive Venezuela. Hay una noticia muy importante, ustedes seguramente lo han visto en las redes, en los noticieros, la intervención del mercado de Tocuyito ha dejado 230 toneladas de rubros incautados y la detención por ahora de ocho personas vinculadas a este mercado. Son 200 toneladas métricas de alimentos y productos de higiene personal que se encontraron en ese mercado municipal de Tocuyito tras la intervención ejecutada desde la madrugada del viernes hasta la fecha. Decía allí William Contreras, del representante de la SUNDE, que es importante destacar la participación del pueblo, quienes alertaron a través de su denuncia sobre lo que ocurría en esta situación. Y toda esta intervención se realizó con funcionarios de la Gobernación del Estado Carabobo, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un operativo cívico militar donde se está activando con fuerza la gran misión de abastecimiento seguro y soberano. Encontraron mercancía, nosotros se lo comentábamos hace unos días, acaparada dentro de establecimientos cuyos dueños no se han presentado, esperamos que lo hagan, decían también las autoridades. Y también en otros espacios había, bueno, una situación de insalubridad terrible. Gran parte de los productos estaban camuflados y almacenados en camiones de cuyos dueños se ha solicitado los datos al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre. Agregaron que la cifra representa solamente el 50% de este espacio al que se refirieron como estacionamiento mayorista de la economía criminal, donde, bueno, había boicot, reventa, alteración fraudulenta de presentación y precios de bienes. Así que el mercado Tocuyito todavía se están haciendo las inspecciones. Y lo importante es cómo la denuncia del pueblo venezolano ha funcionado para que las autoridades hagan lo propio en este tipo de establecimientos. ¿Tienes algún otro mensaje por ahí, Jessica? También, nos pueden seguir escribiendo 0414-182-8973. También hay que comentarles que continúa la organización de los CLAP. Esta tarde, a las 4 de la tarde, va a haber un encuentro del todo el circuito Distrito Capital, precisamente para ir trazando estrategias para avanzar en la conformación de estos CLAP. Pero el día de ayer decía también quien está dirigiendo pues estos comités locales de abastecimiento y producción, Freddy Bernal, que poco a poco tienen que ir mejorando y que además tienen que pasar a servir, a trabajar en frenar la distorsión de los precios y en llegar progresivamente a todas las familias venezolanas. Decía Freddy Bernal que el programa actualmente se va a enfocar en aquellas familias que cuentan nada más con uno o dos ingresos de salarios mínimos mensuales. Primero se va a trabajar con estas familias y luego de septiembre se planea dar un salto y ampliar, ¿no?, toda la capacidad de alcance de los CLAP. Decía que además en septiembre la cosa va a estar un poquito más sólida porque se estará sumando la nueva cosecha que se recoge en septiembre y además van a estar llegando algunas cosas que se van a estar trayendo por importación. Hasta el momento existen 20.000 CLAP en Venezuela, de los cuales nada más 8.500 están validados, es decir, nada más 8.500 cumplen con la estructura exigida por el Ejecutivo, que tiene que pasar por estar organizados a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, de una mujer y del Frente Francisco de Miranda, así como las comunas. Igual decía Bernal que se le va a meter el ojo para que haya supervisión y control diario en estos CLAP. Vamos a ver si esto avanza como debería ser. Exactamente. Bueno, otra información a la que tenemos que estar pendientes es el pronunciamiento que hará el día de hoy la presidenta del CNE, Tibisay Lucena. Va a explicar al país todas las etapas y procedimientos efectuados en torno a la solicitud de referéndum revocatorio presidencial que en la actualidad tramita este organismo comicial. La máxima autoridad electoral del país hablará acerca a las 12 del mediodía desde la sede del Poder Electoral en Plaza Caracas y la presidenta del Poder Electoral estará acompañada por las rectoras y del rector electoral, los representantes de los poderes públicos y de los ministerios involucrados en los procesos electorales de cargos de elección popular. Esa información está publicada el día de ayer, la leemos hoy, 9 de agosto, en el portal del CNE, cne.gov.ve. Así que atentos entonces a las declaraciones hoy en horas del mediodía de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Dicen por allí también que la explicación será extendida a todos los países que quieran, bueno, conocer en detalles lo que significa el procedimiento efectuado, los procesos efectuados sobre el referéndum revocatorio que se ha solicitado y que se está solicitando contra el presidente Nicolás Maduro. Son las 8:38 minutos de la mañana. Estamos en este primer contacto de la Radio del Sur celebrando los 57 años del INSES, una institución que fue renovada, reestructurada en revolución y que, bueno, tiene distintas actividades para celebrar este aniversario. Nos vemos en el INSES, la campaña de este 57 aniversario de la institución. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Weikelman Paredes, presidente del INSES, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, muchas gracias. Siempre tan amable, Radio del Sur. Bueno, Weikelman, quisiéramos consultarte en primer lugar de qué va esta campaña. Nos vemos en el INSE, los hemos visto ustedes bastante activos en distintos foros y charlas. ¿En qué andan en estos momentos y de cara a ese aniversario? Bueno, mira, especialmente la campaña Nos vemos en el INSE tiene que ver con el debate sobre la construcción del nuevo modelo económico productivo que representa para todos nosotros, para el colectivo nacional, para la patria venezolana. Bueno, la tarea principal, abordar la superación del rentismo frente a la caída del precio del petróleo y frente a esa guerra económica que sectores adversos a la revolución bolivariana han instalado en nuestro país. Bueno, frente a ellos es imperativo un debate sobre cuál modelo económico que busque consolidar la línea que está consagrada en el plan de la patria, que es la diversificación de nuestra economía, pero una economía productiva orientada a satisfacer las necesidades y no a potenciar la acumulación en pequeñas élites, ¿no? En ese sentido, bueno, la formación que se da en el INSE, que es una formación para el trabajo, que es una formación para el tema productivo, para perfiles productivos, bueno, la hemos estado revisando, adecuando a los 15 motores, que es la orientación fundamental de nuestro Ejecutivo Nacional, que lidera, bueno, el presidente Nicolás Maduro al frente de esta importante tarea, y bueno, junto al Poder Popular, frente al Poder Comunal, hemos estado estableciendo un conjunto de debates, de foros, de charlas, en todos los espacios donde hay formación para el trabajo del INSE. Recordemos que esta institución tiene una presencia importante en todo el país, más de 170 centros de formación, bueno, garantizan una presencia importante, y desde esta herramienta, bueno, buscamos debatir, recoger también los aportes, los debates de los distintos sectores, tanto el sector público como el sector privado, pero tiene mucho que decir y aportar nuestro poder popular, el poder comunal. En este sentido, el Nos vemos en INSE tiene que ver con eso, cuál es la formación que la clase trabajadora, que nuestro pueblo requiere para activar, para potenciar y para consolidar el aparato productivo nuestro, que nos lleve a diversificar la economía, que nos lleve a superar esa cultura del rentismo y sobre todo tener la plena conciencia de la necesidad de superar la sola dependencia de nuestros hidrocarburos. Weikelman, en medio de todo eso que nos estás comentando, hoy hay un foro importante, nos hablabas ahí de los foros, y ese foro de economía venezolana presente y perspectiva también se va a desarrollar el día de hoy. Cuéntanos quiénes van a estar participando, quiénes serán los ponentes, en qué espacio se va a realizar esta actividad. Mire, este es un bonito esfuerzo, un extraordinario esfuerzo coordinado por Luis Salas, quien fue nuestro vicepresidente, que junto a la institución hemos coordinado este espacio. Ya hoy es el tercer encuentro. Todos los martes en la mañana hemos tenido este encuentro pautado a tres y hoy es el tercero. Hoy vamos a contar con la presencia de nuestra ministra Lorena Freite, que ya se encuentra en las instalaciones del INSE. Vamos a tener la ponencia también de Luis Salas, Pablo Jiménez, también economista, y Alfredo Serrano Mancilla, que ha hecho un aporte muy importante, orientaciones para la comprensión integral, profunda, estructural del comportamiento de nuestra economía, no solamente en Venezuela, sino en América Latina, frente al agotamiento del ciclo del capitalismo en el mundo. Entonces, se ha planteado este foro, lo hemos denominado Foro Economía Venezolana Presente y Perspectiva, dentro de la campaña Nos vemos en el INSE, y fundamentalmente apuesta a contar con un espacio donde se debaten o se coloquen los elementos más críticos, los desafíos que tenemos los venezolanos en función no solo de superar, como estamos seguros que lo vamos a hacer, superar la situación de tormenta que hemos estado atravesando de la, frente a la guerra económica, frente a las posiciones que han tomado sectores adversos a la Revolución Bolivariana, sino también apostando a convertir esta situación de dificultad en una extraordinaria oportunidad para construir entonces un modelo diversificado y productivo. Entonces se han abordado temas fundamentales como los precios, por ejemplo, como el tipo de cambio, toda la política cambiaria, la actuación de la burguesía venezolana, el concepto de guerra económica, que de pronto algunos sectores tienden a negarlo, a verlo como, digamos, como una excusa, y sin embargo, desnudar cuáles son las actuaciones que nos llevan a concluir que efectivamente hay una guerra económica, no solamente que se estructuró ese diseño, sino que está muy activa, pues, y ha intentado entonces acorralar a nuestro pueblo para además culpar a la Revolución Bolivariana, cuando efectivamente nos toca señalar con mucha responsabilidad quiénes son, quiénes han sido los causantes de la guerra económica y quiénes han sido los responsables de fenómenos como el bachaquerismo, como la falta de productos en los anaqueles, cuál es la conducta que han tenido los sectores económicos privados, no todos, porque afortunadamente en este marco de diálogo impulsado por el presidente de la República, pues hay sectores privados que responsablemente apuestan a superar esta dificultad y a volver a tener la normalidad, pues, en cuanto a los productos, a los bienes que requerimos para, bueno, para nuestro funcionamiento cotidiano. Entonces, este foro, Economía Venezolana Presente y Perspectiva, hoy vamos a contar entonces con Lorena Freite, Luis Salas, Pablo Jiménez, Alfredo Serrano, y es un foro que está realizando desde las 9 de la mañana en el auditorio de nuestra sede en la Avenida Nueva Granada, el INCEF. Y eso como es una contribución para la reflexión, pretendemos también editar, publicar lo que han sido estas importantes ponencias de estos investigadores y con ello entonces hacer una contribución específica al debate de la construcción del nuevo modelo económico productivo. Wickelman, precisamente ya estás hablando de ese nuevo modelo económico productivo y no quisiéramos despedir este contacto sin antes consultarte cómo avanzan, ¿no?, todas esas ofertas académicas que se hicieron desde el INSES y todo ese trabajo que iban a hacer o que están haciendo de una manera compaginada con Agricultura y Tierra y con todas las demás agentes que están apuntando a una Venezuela que trascienda del petróleo y que, bueno, se ponga a hacer otras cosas. Bueno, ha sido esencial la participación y la actuación de esta herramienta importante del Estado venezolano, que es el INSE, que cuenta que estamos arribando a 57 años, pero ahora convertido en el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista, ¿no? Hemos estado trabajando articulado con todos los actores clave, fundamentales del Ejecutivo Nacional, especialmente con aquellos que tienen que ver con los motores, con el motor agroalimentario, ¿no? En este caso con nuestra ministra Lorena Freite, para todo el impulso de la agricultura urbana, pero también con nuestro ministro Carlos Sotelo, con el ministro de Industria Juan Arias, con el ministro de Educación, para, bueno, fortalecer la aparición de una nueva cultura del trabajo y con ello también una nueva cultura y comprensión de para qué debe operar entonces una economía. El INSEE cuenta con una larga trayectoria, con una tradición, con un conjunto de modalidades de cursos, los denominados cursos, que son entonces formaciones cortas, dirigidas, orientadas a generar y a garantizar el manejo de la técnica y las habilidades de destreza por parte de nuestro pueblo trabajador. Siempre ha estado muy cercano a las clases populares el INSEE, y bueno, en este sentido, en este 57 aniversario, pues hay una invitación, especialmente a nuestra juventud, que es atacada por la mediática, la matriz mediática, y que a veces impulsa incluso hasta para abandonar nuestro país. Nosotros queremos desde el INSEE enviar más bien un mensaje de esperanza, de optimismo, de fortaleza, y ser también testigo de las actuaciones de este noble pueblo que, en mitad de estas dificultades, sin embargo, tiene cosas hermosísimas que mostrar de cómo supera, viene superando esta dificultad. Experiencias en lo productivo, experiencias en la innovación, experiencias de carácter tecnológico, configuran entonces el marco de una metodología que venimos enseñando en el INSEE, que es una metodología participativa, que es una metodología que reconoce los saberes empíricos, que reconoce los saberes académicos de nuestro pueblo, y donde los conocimientos pues se socializan, se construyen de manera colectiva, de manera que el conjunto de contenidos que están asociados y que tributan a la formación para activar los motores productivos también es una tarea importante, heroica, en mitad de las dificultades por parte de nuestro pueblo. Esa es la orientación fundamental del INCE. Con ello seguimos haciendo un extraordinario esfuerzo. En este momento contamos con 257.000 participantes en todo el territorio nacional, y saben ustedes que nosotros nos hemos planteado superar la meta histórica de 500.000. En mitad de las dificultades estamos con mucho optimismo desplegados por todo el territorio nacional para atender a más de 500.000 participantes, que en definitiva son la clase trabajadora, son las que generan la transformación de la naturaleza para garantizar los bienes y servicios que requerimos como colectivo nacional. Ese es el esfuerzo del INCE. Estamos muy centrados, trabajando muy de la mano con nuestra ministra también, Gladys Requena, con la Brigada de la Mujer Productiva, pero estamos concentrados con muchísimo esfuerzo con el ministro Merlín Maldonado, con la juventud. Digamos, aquí está la actuación de la esperanza de nuestro pueblo, la fuerza, la pasión. Esta semana tendremos una importante movilización de nuestra juventud en su Día Internacional, y el INSE estará acompañando, el despliegue de la potencia, de la fuerza, de la pasión de nuestra juventud, que garantizará seguro, junto al resto de la clase trabajadora, superar estas dificultades que tenemos en nuestra patria. Agradecemos al compañero Wilkerman Ángel, también presidente del INCE. Saludamos a todos los compañeros y compañeras que están haciendo esta labor extraordinaria en su 57 aniversario. Vamos a estar pendientes de todas las actividades que se estén desarrollando. Un abrazo desde la Radio del Sur. Un gran abrazo a ustedes. Muchísimas gracias, como siempre, la Radio del Sur. Bueno, ahí está Wilkerman Ángel Paredes, presidente del INCE. Vayan a estas actividades. La campaña se llama Nos Vemos en el INCE en su aniversario número 57. Ellos activándose también en el engranaje de los 15 motores productivos que ha propuesto el presidente Nicolás Maduro, particularmente en el área de lo agroalimentario, el farmacéutico, el industrial, el motor turístico. Allí también el INSES tiene muchas actividades desarrolladas y muchas enseñanzas activadas para, un pueblo, el pueblo obrero, también siendo partícipe de una Venezuela productiva, verdadera, real, en medio de todas las dificultades que nosotros pasamos. Bueno, ahí está entonces toda esa información. Estén pendientes de todos esos talleres que está dando el INSA para quienes quieren asistir, y también esa semana de celebración por el 59 aniversario de haber sido creada esta institución por Luis Beltrán Prieto Figueroa en el año 1959. ¿Qué es? No sé, 57. 57, ¿y qué dije? 59, usted dijo el año de creación. 57 años de haber sido creado entonces el INSE. Escríbanos al 04-14-182-8973. Por aquí nos dicen: hola, buen día. Ayer Venezuela perdió en el baloncesto y los jugadores de Estados Unidos eran negros. O sea, que para ser aceptado en ese país tiene que ser un gran deportista o un artista negro, porque si es pobre lo matan, dice Fabio en este mensaje en relación pues a esas protestas que hay ahorita en Chicago. Por aquí también nos dicen en otro mensajito: buenos días, mis guerreras, por fin logramos la intervención del mercado mayorista acá en Valencia. Eso era todo un nido de corruptos, 150 toneladas de productos acaparados, ¿no? Nos dice acá este compañero. También por aquí nos dice: muy buenos días, felicitaciones a las autoridades por las toneladas de comida que han estado decomisando en Valencia. Sigamos así, mano dura contra los bachaqueros. Aquí también nos dice: muy buenos días, chica, hay que tener unidad y más unidad, dice Villarroel. Es así. Por aquí también nos están escribiendo: feliz día, mis amiguitas, ¿qué ha pasado con los casos de sobreprecio con los apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela? Esto también debe ser parte del combate a la corrupción, dice Aníbal. Bueno, que no se deberían estar vendiendo, ¿no? En primer lugar, claro, ni con sobreprecio ni sin sobreprecio. Si usted le adjudicaron una vivienda es porque usted la necesita, no para que haga negocio con ella. Ese daño no lo hace el Estado, ese daño lo está haciendo la propia persona que recibe ese beneficio y que no lo está agradeciendo de la mejor manera, ¿no? Agarre y hace un negocio de un beneficio que le está otorgando el Estado por una situación además real, ¿no? Tiene que garantizársele un espacio de vida a cada uno de los integrantes de este pueblo en cuanto a su necesidad real, y resulta que hay gente que dice, no, yo vendo esto y me voy otra vez para el rancho, ¿cuál es el problema? Le saco más plata porque, bueno, como a mí no me costó construirlo, sino que el Estado me lo dio, y además yo voy a pagar unas cuotas tontas, yo lo adjudico a otra persona. Esa cosa es ilegal, además está prohibido, ¿no? Por una situación allí, no prohibido, sino que tiene que pasar un periodo de tiempo para que usted pueda, si quiere después, en no sé cuántos años, venderlo, eso es otra cosa, pero mientras usted esté pagando y esté recibiendo el beneficio, bueno, haga lo propio. Buen día, buenos días, compatriota, dicen acá en WhatsApp, Barquisimeto no hay canillas en las panaderías, pero en las esquinas mesa full de canillas empaquetadas y caras, denuncia Fernando López. Bueno, eso es parte del bachaqueo que hacen los comercios, las panaderías, con esos grupos que tienen los panes, pero prefieren vendérselo al bachaquero, que le cobran más, y entonces el bachaquero le cobra más. Ajá, y ahora están vendiendo pan en la calle, ¿no? Sí. En estos días vi a unos bachaqueros, ¿no? Vendiendo pan campesino en 1000 bolívares. Uh-huh. Pero uno distingue, ¿no? El pan que es hecho en panadería o de manera industrial, que un pan artesanal. Uh-huh. Ellos venden panes hechos en las panaderías. De hecho, los venden en puntos muy cercanos a las panaderías las bolsas de la zona. Y tienen las bolsas de la harina. Tú dices, bueno, nada, ahora también hay un juego, una complicidad allí entre las panaderías y estos bachaqueros que se paran a las afueras a venderte un campesino en 1000 bolívares. Ayer me emocioné porque, bueno, tenía tiempo que no pasaba por la avenida Andrés Bello y vi la panadería Venezuela, la avenida Andrés Bello, que además es muy rica en la producción de sus, o sea, sus productos son muy de muy buena calidad, y están vendiendo 2 panes por persona. Había una colita muy corta, pero me parece bien verlo, porque entonces eso da cuenta de que se ha entregado el trigo necesario. En el caso de las personas que les gusta comer pan, se ha entregado a estas panaderías que fueron creadas por el Estado venezolano. Tenía mucho tiempo sin pasar por ahí, pero habíamos recibido en algunas oportunidades denuncias de qué pasaba con la panadería de Venezuela. Bueno, en el caso de la Andrés Bello, ayer la vi activa vendiendo ese pan al pueblo venezolano. Bueno, esa panadería además vende unos panes riquísimos. Son divinos. ¿No? De auyama, de son maíz, muy frescos, se ponen sí, allí sí, a inventar con todo eso y les sale bien, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay que seguirnos impulsando iniciativas de este tipo. Por acá también nos dicen, voy a desmentir a los que dicen que Jessica me paga. Ella es una mujer insoportablemente bella que no tiene necesidad de pagar para que le escriban bonito, y a mí no me gusta pedir por más necesitado que esté. Si, si ella fuera rica estaría con ella por interés, pero eso no funcionaría porque Jessica se ve que no podría chulearme, la dice. Ay, Fabio. Dios mío, ¿está escuchando, Álvaro? No, ya es que yo no tengo nada para que me chuleen, Fabio. Pero aparte él dice que él no estaría, que estaría con usted por interés, no que si interés. Él fuese interesado estaría conmigo para chulear. Pero él no es así. Ni él es interesado, ni yo tengo nada que me puedan chulear. Usted tiene mucho cariño que ofrecer. Es que me pueden chulear el amor, es lo único que... Bueno, y es bien difícil que usted le chulee el amor a Jessica, así sí, que... Sí, no, uno no quiere tan fácil, pero bueno, Fabio, siga intentando. Muy buena explicación, Fabio, sabemos que te pasó una cuota hace rato, te depositó allí para que pudieras pagar la renta. De saldo, por lo menos. O debe ser que Movistar o la empresa que Fabio tiene ya le devolvió la plata. Ah, es verdad que Fabio estaba allí con ese tema de las telefonías. Un abrazo a Fabio, lo por queremos. Aquí también nos dicen, buenos días, amiguitas, en el Farmatodo de la Ollada urge la necesidad de la presencia de William Contreras, porque ahí mandan los bachaqueros y los malandros, dice Betty, que nos escribe desde La Candelaria, acá en Caracas. Bueno, son las 8:56, tenemos que hacer una pausa, sigan ahí mandando sus mensajitos, 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Ya venimos con más, está lista María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. 8:57 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Este martes el Senado brasileño iniciará la sesión de pronunciamiento en la que se votará por la aceptación o el rechazo de la apertura del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff. Así lo confirmó el periodista Leonardo Fernández. Hoy será una sesión muy importante acá en Brasilia. Inicia la fase más importante del juicio político de la presidenta Dilma. Es una votación para la aceptación del informe del relator Antônio Anastasia en el plenario del Senado. Es una votación que ocurre por mayoría simple, es decir, 50% más uno. Lo que la expectativa es que la oposición o la derecha logre aprobar la aceptación del informe porque ya tiene el número de senadores suficientes, o sea, 50% más uno. De los 81 senadores serán 41 parlamentarios que deberán votar por la admisibilidad de este informe. Admitido el informe, entonces estará el presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizado a iniciar el juicio político como tal, y este juicio político debe durar hasta el fin del mes de agosto. De igual modo, Fernández aseveró que la votación final del juicio político contra Dilma se prevé a CIE Afana para finales del mes de agosto. Está prevista que la votación final del juicio político de la presidenta ocurra entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre. La votación de hoy será una votación larga. El presidente del Supremo, que presidirá la sesión de hoy, ya dijo que será unas 20 horas de sesión. Esto porque tendrá el relator su tiempo para presentar su informe, para presentar sus consideraciones sobre las acusaciones de la presidenta, y tendrá cada uno de los 81 senadores 10 minutos para discursar, para presentar su voto. De esta manera, el resultado debe salir en la madrugada del día de mañana. En otros temas, el periodista Leonardo Fernández señaló que el Comité Olímpico de los Juegos Río 2016 apoyó al gobierno golpista al prohibir las protestas contra Temer en el evento deportivo. Esta acción del gobierno interino y del Comité Olímpico Internacional de prohibir las protestas en los estadios demuestra a qué vino este gobierno. La última vez que tuvimos en Brasil algo semejante a esto, a esta prohibición, fue precisamente durante la dictadura militar, cuando se estableció un régimen de censura en el país, que no se podría protestar, manifestarse contra aquel gobierno ilegítimo que estaba gobernando el país. Bueno, esto va dejando claro a qué vino el gobierno y va también minando un poco la popularidad del gobierno, que ya no es muy alta. El gobierno de Michel Temer tiene un 13% de popularidad según las encuestas divulgadas en las últimas semanas, pero con esto de las Olimpiadas, de los Juegos Olímpicos acá, seguramente esta popularidad bajará todavía más. Información que tenemos a las 9 en punto de la mañana. Despedimos hacia el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de Mientras Tanto y Por Si Acaso. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Hecho en casa. El uso del protector solar es nuestro único y más importante aliado para luchar contra el daño y los riesgos que produce nuestra exposición a los rayos solares. Año tras año, los rayos del sol juegan un rol fundamental en varias lesiones de piel, el envejecimiento y hasta incluso el cáncer. Es por ello que te traemos estas recetas prácticas para que prepares tu propio protector solar. Los ingredientes son un pepino pequeño, glicerina, media cucharadita, agua de rosas, media cucharadita. Exprimir el jugo del pepino y mezclarlo con los demás ingredientes. Guardar en el refrigerador hasta su uso. Ingredientes para el aceite protector: 50 mililitros de aceite de germen de trigo, 20 mililitros de aceite de almendras, 20 mililitros de aceite de girasol macerado con flores de caléndula, 3 mililitros de aceite esencial de hinojo, 3 mililitros de aceite esencial de lavanda, 4 mililitros de aceite esencial de romero. Mezclar y guardar en botella oscura y hermética. Hecho en casa. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur.

Non Pari de C, La Flor, se llama este tema, un reggae que nos llega desde Argentina a las 9:09 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos escribe al 0414-182-8973, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. ¿Tiene usted mensajitos por allí? Por aquí nos están diciendo, los Club del Valle venden las bolsas cada 45 días, dicen por acá. Bueno, debería ser cada 21 días, ¿no? Por aquí también, sí, por aquí también nos escriben, hola mis lindas, explíquenme por qué si fue solicitado a destiempo el referéndum por la MUD, no lo anulan y ya, si tenía que ser a la mitad del periodo y no fue así, porque el CNE no dice desde el principio que no puede ser, porque no fue solicitado a la mitad del periodo. Besos a toda mi querida Radio del Sur, dice Susana Palmero. Susana, escuchemos hoy al mediodía a Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Ella ahí seguramente nos va a dar todos los detalles en torno a cómo va, ¿no? Y si va a progresar o no, cuáles son las etapas y procedimientos que se han efectuado hasta el momento y los que falten para esa solicitud de activación del referéndum revocatorio. Hay que decirlo con énfasis, ¿no? Apenas hay una solicitud de activación de un referéndum revocatorio. De elegir al partido político, ¿no? Además, exacto, la primera etapa es la elección de un partido político que luego solicite la activación de ese referéndum, que ellos actualmente, para lo que pregunta allí la compañera, bueno, ellos lo hicieron, se cumplió la mitad del periodo para poder activarlo este año, tenía que haberse hecho en enero, cuando se cumplió la mitad del gobierno del presidente Nicolás Maduro. No lo hicieron en ese tiempo, por ende, lo que se deduce de los tiempos que lleva todo este procedimiento es que no puede haber referendo este año. Quizás el año que viene, en función de las evaluaciones que también está haciendo el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? En medio de todas las denuncias de fraude que se han hecho también con el uso de firmas sin autorización, y además también la situación particular de personas fallecidas que aparecieron firmando en esa solicitud para que la MUD se convierta en el partido que va a adelantar el referendo. Así que, como bien dice Jessica, vamos a esperar las orientaciones que también seguirá dando el Consejo Nacional Electoral sobre este tema, y también la evaluación que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia sobre las denuncias hechas por el pueblo venezolano de usurpación de identidad y también del uso de documentos de identidad de personas fallecidas para invocar a ese partido político como representante de un referéndum. Vamos a estar atentos a eso. Nos vamos a hablar de Turquía. Erdogan ha estado reuniéndose con Vladimir Putin. Hemos visto videos hace unas horas de ese encuentro. Eso causó, previo al encuentro del día de hoy, ha causado cierta disonancia con los Estados Unidos. No le ha gustado mucho el acercamiento de Turquía con Rusia, y a lo interno, dentro de Turquía, ha habido un fenómeno, desde nuestro punto de vista, bueno, interesante de estudiar y de evaluar. Hemos visto una movilización fuerte del pueblo turco acompañando a Erdogan, quien para nosotros no es santo de nuestra devoción. Conocemos las políticas que ha desempeñado durante todo este tiempo el gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan, que ahora está diciendo que si el pueblo quiere la pena de muerte, bueno, seguramente el parlamento, se espera por eso, pueda aprobarla. Vamos a hablar de eso, ¿no? Porque se ha recrudecido el sistema de control que tiene Erdogan dentro de Turquía contra el pueblo y contra los disidentes a su gobierno. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Pablo Joffre, periodista, analista internacional chileno, a quien le damos los buenos días y agradecemos su tiempo. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido a la Radio del Sur en Venezuela. Y buenos días, un saludo a los auditores de la Radio del Sur. Bueno, Pablo, quisiéramos empezar por esa reunión entre el presidente de Turquía, Erdogan, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Se han reunido luego de varios meses de crisis y de tensión entre ambos países, países que además son importantísimos, ¿no?, dentro del tablero de la geopolítica, actores claves en la región. ¿Cómo podemos entender esta nueva reunión? ¿Será posible que se avance en un mejor entendimiento entre Rusia y Turquía? ¿Y cómo sería también digerido esto por los Estados Unidos? Lo primero es dar cuenta que estos acercamientos entre Turquía y Rusia se dan en un marco de mucha complejidad en la zona. Complejidad que tiene que ver con el propio apoyo que el régimen de Erdogan le ha dado a las fuerzas terroristas que atacan Siria y que atacan Irán. Por tanto, tal vez el contraste yo lo miraría desde ese punto de vista. Rusia, en un interés pragmático de poder afianzar un poderío regional, ve la posibilidad de un acercamiento con Turquía a partir del alejamiento que el régimen de Erdogan tiene con lo que él considera la traición de sus amigos occidentales, que no lo apoyaron en el poder detener la intentona golpista del mes pasado. Putin es muy pragmático. En ese sentido va a aprovechar cualquier oportunidad, incluso con un férreo amigo de Occidente. Recordemos que Turquía es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es aliado de Occidente, que tiene esta etapa de alejamiento, pero indudablemente Turquía no va a salir del bloque occidental, Turquía no va a salir de la OTAN, y Turquía tiene más de 6 millones de turcos viviendo en el seno de la Unión Europea. Por tanto, hay aquí un interés político pragmático de Rusia en acceder a estas relaciones de mayor pacificación con Turquía, luego de todos los incidentes vividos con el derribo del avión ruso, con las situaciones de conflicto derivado del apoyo turco a las fuerzas terroristas. Pero aquí hay un interés pragmático. Rusia necesita desbloquear esta tensión que tiene en la frontera occidental con Ucrania, por ejemplo. Necesita desbloquear también la posibilidad de su salida hacia Occidente y al mismo tiempo intensificar todas las acciones de relaciones comerciales, políticas, financieras que se están generando en el seno de Asia Central y Oriente Medio. Solo ayer hubo una importante reunión trilateral entre Rusia, Irán y Azerbaiyán. Ha habido reuniones entre Irán, Rusia y la India. Es decir, generando un arco de relaciones en Asia Central y Oriente Medio que lógicamente deben incluir a Turquía. Turquía es un actor relevante dentro de Oriente Medio. Turquía tiene acceso al Mediterráneo, tiene acceso al Mar Negro, tiene el Estrecho del Bósforo. Es decir, hay una serie de elementos que hacen indispensable para Rusia un acercamiento con Erdogan, o más bien con Turquía. El actor en este momento es Erdogan, pero podría haber indudablemente otro, y Rusia va a generar el mismo paso. Eso no implica que uno, y tal como lo mencionabas tú hace pocos minutos, Erdogan no es santo de devoción de Rusia, como no es santo de devoción de Irán o cualquiera de los países de Oriente Medio, pero indudablemente en un plano de conflicto internacional el pragmatismo político suele imponerse. Fíjate, Pablo, eso que tú mencionas, ¿no? La geopolítica y también los juegos estratégicos que se hacen cuando hay que, de alguna u otra forma, también enfrentar a Oriente y Occidente, ¿no? Cuando se enfrentan Oriente y Occidente, y cuando vemos allí un Estados Unidos perturbando la estabilidad o intentando perturbar la estabilidad de Rusia. En medio de todo eso, de lo que tú comentas, hay una propuesta que ha surgido incluso desde las bases del pueblo, si lo podemos decir así, desde las bases del pueblo turco, de retomar la pena de muerte, una pena de muerte que había sido ya abolida en el año 2004 para que Turquía pudiera solicitar su ingreso a la Unión Europea. Erdogan le ha dicho a su pueblo: bueno, si ustedes quieren la pena de muerte y el Parlamento la acepta, yo voy a retomarla, porque es parte de las medidas que el pueblo necesita en función de ese golpe o supuesto golpe de Estado que se le dio a Erdogan en el pasado mes de julio. ¿Qué evaluación también hacer de eso? Porque vimos unas manifestaciones, o por lo menos así salió en la televisión, unas manifestaciones gigantescas en apoyo a Recep Tayyip Erdogan, que además, luego de esa situación política vivida en julio, reactivó un sistema también de represión mucho mayor. Yo creo que efectivamente el régimen de Erdogan ha sido muy hábil tras el intento de la sonada militar, que yo sigo calificando esta sonada como más bien un autogolpe, en el sentido que ha servido para Erdogan a partir de las propias acciones militares. Recordemos que en 4 o 5 horas se abortó esta sonada militar. Estableció un récord mundial en ese sentido. Entonces habría que ahondar más respecto a quién le convenía este intento golpista. Y en el plano del análisis, tras un mes de esta sonada, a mí me parece cada día más que aquí se trató de un autogolpe, avalado, auspiciado desde el seno mismo del gobierno de Erdogan, destinados a depurar de militares, de políticos, de líderes de opinión, que según Erdogan son cercanos a Fethullah Gülen. Pero indudablemente al interior del régimen de Erdogan hay disensos, hay oposiciones que le ha servido para depurarse de ellos. Y de ahí también estas concentraciones masivas del pueblo turco, donde el elemento central, más que Erdogan, más que el apoyo explícito a Erdogan, que se ha visto indudablemente, hay un apoyo explícito a la necesidad de no volver a los golpes de Estado en Turquía. Yo creo que ese es el elemento central que mueve al pueblo turco, que ha tenido el año 74, el año 80, el año 97, ha tenido golpes de Estado e intentos de golpe, de los cuales la sociedad turca está cansada, y lógicamente en un plano de llamados, de reivindicación, de elementos de manejo comunicacional y político, la gente sale masivamente a oponerse a cualquier intento golpista que lo saque de una serie de máximas, una serie de elementos centrales de Erdogan. Por ejemplo, los turcos han salido a la calle con aires reivindicativos, ¿no? Están diciendo, señores, nosotros lo que queremos es paz en Turquía. Lo que queremos es no volver a vivir golpes de Estado. Lo que queremos es tener optimismo de cara al futuro. Queremos desarrollar Turquía. Queremos tener un acercamiento con la Unión Europea al margen de las presiones que las potencias occidentales desarrollan contra Turquía. Y bajo un lema de maximización de seremos una potencia, ¿no? Erdogan declara, más allá de la pena de muerte o elementos anexos, él dice, Turquía, en la medida que catalizamos el desarrollo turco, en la medida que nos deshacemos de elementos disonantes al interior del gobierno, en la medida que el pueblo turco se une en torno a un objetivo, seremos una potencia regional. Seremos una potencia capaz de tener una vida propia, un camino propio. Así nos critiquen de la Unión Europea, entonces nos acercamos a Rusia. Si tenemos dificultades con Rusia, entonces intensificamos las relaciones con la Unión Europea. Turquía ha jugado permanentemente este juego de tira y afloja que le ha dado buenos resultados. Recordemos que ha conseguido más de 6.000 millones de euros por parte de la Unión Europea para detener, controlar el tema de la inmigración, bajo la amenaza que si ellos no lo controlan, van a tener a cientos de miles de inmigrantes en las puertas de Europa. Y al mismo tiempo ha logrado controlar las tirantes relaciones con Rusia a partir de un acercamiento hacia Moscú. Creo que en ese sentido no hay que minimizar el papel político de Erdogan. El tipo es un político hábil, es un político que se maneja con muñeca política, pero al mismo tiempo los elementos centrales del régimen de Erdogan son los mismos que ha tenido el año 2002 a la fecha. Fuerte represión interna, fuerte represión contra la minoría kurda, fuerte apoyo a los grupos terroristas en Oriente Medio, Daesh, Al-Nusra y cualquiera de los que están operando tanto en Siria como en Irak, y al mismo tiempo en una política destinada a excluir al Partido Democrático de los Pueblos, un partido kurdo que ha tenido una buena presencia parlamentaria. Los elementos centrales del régimen autocrático de Erdogan no se han perdido. Bueno, interesante lo que allí Pablo Joffre nos evalúa sobre esta situación. Pablo, de verdad que agradecido desde la Radio del Sur siempre por contar con tus aportes a este y otros temas. Te mandamos un abrazo desde Venezuela. Un abrazo a ambas, que estén muy bien. Un saludo a los auditores de la Radio del Sur. Muchas gracias. Ahí está Pablo Joffre, periodista, analista internacional chileno, pendientes entonces de las estrategias que se están moviendo por estas horas de Turquía, ¿no? Bien lo decía Pablo, bueno, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan se ha ido tornando cada vez más un gobierno muy opresivo, cargado además de un apoyo popular que nosotros puede ser difícil de entender en función a que es Turquía hoy día, ¿no? Pero una situación que está generando que se solicite reinstaurar la pena de muerte, tener allí la persecución constante contra quienes se le oponen, impedir la posibilidad también de Turquía o de otros países en la región de avanzar en propuestas distintas a las que se está, con las que se está moviendo Turquía, frenar allí también, de alguna u otra forma, frenar también a los países que se le están oponiendo, por ejemplo, a Estados Unidos. Entonces Turquía le hace boicot a través de las relaciones que pueda estar ejecutando con países que le son incómodos a Estados Unidos o a la propia Europa. No es que Erdogan sea el mejor amigo de Vladimir Putin, y Vladimir Putin tampoco es el mejor amigo de Erdogan, pero son estrategias políticas que a algunos gustarán y a otros no, y otros como nosotros quedamos allí con la sensación de, bueno, esto es un juego dentro de un tablero del ajedrez donde cada pieza, ¿verdad?, cada país que participa va a decidir con quién se junta para poder solventar alguna situación particular. Entonces, bueno, Turquía se mueve de esa forma, y bien lo decía Pablo, si Rusia está siendo atacada por Europa y por Estados Unidos, constantemente bloqueada, y tiene la posibilidad de encontrarse con otro país que también recibe de alguna u otra forma presiones más allá del gobierno que existe, bueno, se unen y dicen, vamos a tratar, más allá de que mi gobierno es esto y su gobierno es el otro, vamos a tratar de frenar este tipo de acciones encontrándonos, ¿no? Eso parece raro y parece absurdo, pero es parte de la política, y la política tiene su juego. Nos gustarán o no, pero bueno, la cosa aquí es la pena de muerte. Jessica, tú lo decías, fuera del aire, esto es bien complejo, ¿no? ¿Hacia dónde está dirigida esa campaña de Erdogan para impedir la oposición en su país? Bueno, así es, ¿no? Se lo dijo a aproximadamente 1 millón de personas que estaban congregadas precisamente en la mayor ciudad del país, en una multitudinaria manifestación en apoyo a su gobierno, y allí él mencionaba, ¿no?, justamente después de hablar de la pena de muerte, que el Estado sería depurado de todos los simpatizantes del clérigo opositor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como unas conexiones en las intenciones de esa pena de muerte y este tipo de declaraciones. Vamos a estar pendientes, ¿no?, de ese tablero geopolítico. Ha dicho Vladimir Putin que él sí espera que mejoren las relaciones con Turquía. Señalaba que ambos países tienen bastante que dar y que ofrecer. Putin, bueno, fue uno de los dirigentes extranjeros en llamar a Erdogan para condenar el golpe de Estado, aun cuando no mostró el ánimo de otros dirigentes europeos, digamos. Igual Vladimir Putin ahí hizo su llamadita telefónica. Vamos a estar pendientes, sobre todo porque ahí también influye mucho el tema económico, ¿no? Tomemos en cuenta que los intercambios comerciales entre estos dos países se cayeron en un 43%, y esto significa pérdida para ambos. Así que, bueno, entra también la geopolítica y entra, por supuesto, todo el juego y el tablero económico. Son las 9:26 de la mañana. Está en este momento Francisco Limardo ante Daniel Yeren de Francia. Venezuela y Francia enfrentándose en la esgrima. Gana el primer tiempo Francisco Limardo 7-6. Vamos a ver cómo le va en esta justa. Ojalá pase, clasifique también y pueda seguir, en este caso, Rubén y Francisco, y luego Rubén dándole alegría a nuestro pueblo. Así que pendientes allí con los Limardo, que están activos en la esgrima. Ya venimos con más de Mientras Tanto, y por si acaso, sigan en sintonía de nosotros. Ya regresa Mientras Tanto, y por si acaso. Diversidad Latinoamericana. Música. A tu mango lo quemaron. A la una y a la dos. Cultura y raíces. La Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. El Ministerio del Poder Popular para la Educación emitió una circular para la eliminación de recaudos y requisitos para la inscripción o prosecución en el subsistema de educación básica, descartando los siguientes documentos: fotocopias de cédula de identidad, originales o fotocopias de partida de nacimiento, constancias de trabajo y de residencia, originales y fotocopias de documentos emitidos por el MPPE. Asimismo, no se podrá solicitar aportes de dinero ni las llamadas colaboraciones como resmas de papel, materiales de limpieza o de oficina. Toda la patria, una escuela. Gobierno bolivariano.

Escuchábamos a Los Grandaneses de la Salsa, Buscando el Camino, desde Dinamarca, sonando acá en la Radio del Sur. Son las 9:34 minutos de la mañana. Última parte de este programa nos va a llevar hasta Argentina, Jessica, porque ustedes seguramente lo han escuchado, leído, han visto las imágenes de todo el apoyo que le ha dado el pueblo argentino a una de las grandes líderes de derechos humanos, defensora de los derechos humanos y líder revolucionaria de nuestra América del Sur, Eve de Bonafini, quien se ha estado enfrentando también a una persecución por parte de esa justicia, entre comillas, argentina. Según las informaciones publicadas en la jornada y por algunos medios también internacionales, la orden de captura fue eximida el día viernes 5 de agosto, luego de que se de ir a prisión, luego de que se aceptara la posibilidad de que Eve declare en un indagatorio en los próximos días. Eve se ha negado y se está evaluando. Dice que no tiene por qué presentarse. Nosotros vamos a hablar de este caso, que es parte de la persecución política que se está viviendo en la hermana nación argentina. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al periodista Pedro Lanter, y él es miembro de la red Consur y de la red de casas compañeras. Fue director también de la M530, La Voz de las Madres, donde, bueno, ha sido también una de las grandes trabajadoras de Eve de Bonafini. ¿Cómo estás, Pedro? Un abrazo desde Venezuela. ¿Cómo te va? Un abrazo muy grande a ustedes, y acá estamos en Argentina pasando difíciles momentos. Bueno, Pedro, quisiéramos consultarte en primer lugar en torno a Eve de Bonafini. Hemos leído que se ha retirado la orden de arresto en su contra, sin embargo sabemos que el proceso no termina aquí. ¿Qué le espera todavía de ahora en adelante a Eve de Bonafini? Bueno, efectivamente hay una persecución de lo que nosotros llamamos el partido judicial, que junto con los medios concentrados de comunicación y este gobierno neoliberal oligárquico que hoy está en nuestro país, persiguen a los luchadores populares. La causa por la cual Eve de Bonafini ha sido llamada a indagatoria, y recuerdo que la indagatoria es un acto de defensa del imputado, en este caso Eve de Bonafini, que puede aceptar defenderse o no, es por la causa de sueños compartidos, una estafa que Sergio Schocklender y su hermano Pablo han hecho hacia las madres de Plaza de Mayo con la construcción de viviendas sociales. El gobierno de Mauricio Macri está tratando de ensuciar la imagen de las madres, como de todos los luchadores populares. Milagros Salas es una presa política que ya lleva más de 120 días en cárcel, y esta causa, bueno, a ver, si prospera la causa, si Eve de Bonafini es condenada, su condena no es de prisión. O sea, fíjate qué contrasentido pretender pararla presa por una causa en la cual no puede ir presa. Pero no tiene ninguna forma de continuar esta causa hacia ella, puesto que las madres se han puesto a disposición de la justicia. Históricamente, les recuerdo que esta causa lleva ya más de 8 años, han sido allanadas sus propiedades, han entregado a la justicia 40 cajas de documentación, se ha comprobado por peritos de distintas partes que las firmas de Eve Bonafini fueron falsificadas. No tiene ningún sentido esta causa, solamente un fin de persecución política hacia luchadores populares. En medio de todo eso, nosotros sabemos, Pedro, todas las agresiones también que desde los medios de comunicación se han ejecutado contra líderes populares en Argentina, no de ahora, desde hace muchos años. Eve Bonafini siempre ha estado en el blanco de las críticas, de las denuncias. La han catalogado de violenta, de ladrona. La señora Carrió hace unos días atrás la llamaba de esa forma. La Nata también ha estado hablando de que Eve Bonafini usa a las madres como escudo. En ese contexto, contexto también de los medios de comunicación, de cómo se eleva a la figura o se coloca figuras importantes de la lucha del pueblo argentino como violentos, como le han hecho también a Milagro Sala, cómo evaluar también el panorama comunicacional? ¿Qué evaluación haces tú en torno a esa persecución que desde los medios también se lanza contra líderes importantes de la Argentina? Evidentemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos tiene una política muy clara, no solamente en la Argentina, sino en el continente, respecto del rol de los medios de comunicación, estos medios de comunicación hegemónicos, que se han convertido en otro partido político de oposición a los movimientos populares, en nuestro país han tratado de demonizar justamente la lucha de las madres, que históricamente ha sido una lucha pacífica, no violenta, así como de todas las organizaciones sociales. Pero les informo que la violencia viene por parte de no justamente de los movimientos sociales, y atacando a los periodistas objetivos. En este fin de semana ha habido un ataque hacia la periodista Cintia García, le han asaltado su casa y quitado sus herramientas de trabajo, su tablet, su computadora, el disco rígido, y han dejado mensajes mafiosos, lo mismo que en las oficinas de otro de los de quienes se muestran como oposición al gobierno de Macri, un dirigente político, Guillermo Moreno, que ha sido relevante en su posición y cuyas oficinas también fueron asaltadas el fin de semana. También tengo que decirles que este domingo hubo una gran marcha que convocó a cerca de 100.000 personas en las calles de la capital federal de la República Argentina en oposición a las políticas de hambre y de explotación de este gobierno neoliberal y oligárquico, y que ha sido un cimbronazo, un llamado de atención respecto del rol de los movimientos sociales y de la población en general. El día jueves, cuando pretendieron llevar presa a Eve Bonafini, espontáneamente, en su marcha de todos los jueves, y este jueves que viene cumplen 2.000 marchas las madres, más de 6.000 personas se congregaron en menos de 20 minutos para evitar que las madres y Eve Bonafini esté presa. O sea, a la oligarquía, a los medios concentrados de comunicación y al poder judicial que se transformó en un partido político, la resistencia del pueblo les está haciendo llamar la atención y en algunos casos repensar su estrategia de dominación. Ahora también quisiera consultarte, Pedro, ¿qué papel está jugando en estos momentos la expresidenta argentina, Cristina Fernández? Ayer la veíamos declarar, decir que ha recibido amenazas en su departamento de Buenos Aires, amenazas anónimas, y bueno, ha estado también activándose un poco en la vida política. ¿Cuál es la lectura que podemos dar en torno a esto? La presidenta mandato cumplido, Cristina Fernández de Kirchner, es evidentemente la figura política que concentra mayor adhesión, no solamente dentro de los sectores populares más postergados, a los cuales ella siempre dirigió su política, sino también en sectores de clase media, que se habían ilusionado con algún cambio que los favoreciese por parte del gobierno de Macri, y hoy se dan cuenta que todo fue una mentira. La presidenta, que tiene su residencia en Calafate, a más de 1.200 kilómetros de la capital federal, ha venido a la capital federal, hoy día se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, el día de ayer estuvo en uno de los barrios marginales más pobres de la ciudad capital, que es la Villa 31, inaugurando un canal de televisión comunitaria, se ha reunido con el candidato a presidente de las últimas elecciones, Daniel Scioli, y evidentemente a través de ella nuclea y puede concentrar lo que significa la oposición. Si bien algunos sectores del Frente para la Victoria y del Partido Justicialista, que es un partido que no ha sido de los más claros en la oposición al gobierno de Macri, pretenden ignorar la figura de Cristina Fernández, la calle y los movimientos sociales la tienen como un referente claro. Bien, Pedro, verdad que estamos, bueno, bien pendientes de toda la situación política y social que vive Argentina. Por ahí veíamos una foto y es muy emblemática de un local comercial, y hacemos referencia porque hay gente que a lo mejor no la ha visto, que decía, abrimos con Cristina y cerramos con Macri, ¿no? Así está la situación también en lo económico, en lo político, en lo social, con estas persecuciones, con la agresión que se está haciendo contra el pueblo argentino. De verdad que nuestro abrazo siempre como hermanos, y esperamos que el pueblo también sepa responder como lo está haciendo con hidalguía y con mucha revolución para vencer al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Un beso y un abrazo. Un abrazo muy grande, y por último déjame decirte que todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad con el gobierno de Venezuela, que pretende ser atacado en el Mercosur, en su presidencia pro tempore, por las potencias hegemónicas de Brasil, de Argentina y de Paraguay, y nosotros reivindicamos como movimientos sociales a Venezuela y su rol en el Mercosur, y la presidencia pro tempore es reconocida por todos los movimientos sociales de la Argentina. Bien, Pedro, un abrazo grande. Conversábamos con el compañero Pedro Lanteri, él es periodista, exdirector de la radio AM 530, La Voz de las Madres, donde su directora, bueno, es Eve Bonafini, también es miembro de la red Consur y de la red de Casas Compañeras, a propósito de esa persecución que se está haciendo contra dirigentes claves y luchadores históricos contra la última dictadura argentina, como Eve de Bonafini, como la presidenta, ¿cómo dijo Pedro? La presidenta con mandato cumplido. Eso. Cristina Fernández de Kirchner, quienes, bueno, claramente son atacadas no solamente por estos, por la justicia o la injusticia argentina, sino también por los medios de comunicación, que han incrementado esa persecución también desde sus pantallas, desde los periódicos, las radios. Bueno, eso no amilana el poder o la lucha que tienen estas mujeres o estos hombres que también han sido parte de las transformaciones para el pueblo argentino. Hay que estar pendiente también de algo en Argentina. Estados Unidos desclasificó justo en el periodo de Macri documentos sobre la dictadura argentina. Los documentos podrían revelar hasta qué punto conocía y aprobaba Estados Unidos las violaciones de los derechos humanos en la dictadura argentina. Son 1078 páginas sobre la guerra sucia en el último régimen dictatorial, que fue del año 76 al 83 y que involucra al ejército y a la inteligencia de Estados Unidos. Fueron revelados el día lunes por autoridades de este país en lo que será la primera parte del proyecto de desclasificación previsto hasta finales del año 2017. No sabemos qué va a hacer Mauricio Macri con esos documentos. Ustedes saben que los papeles pertenecen al mismo grupo que entregó el secretario de Estado estadounidense John Kerry durante su visita oficial al presidente Macri. ¿Será que los engaveta? ¿Será que los lee? ¿Será que hace justicia como la vino haciendo Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que los va a guardar. Las madres esperan y las abuelas y otros organismos de derechos humanos han pedido conocer la verdad sobre las víctimas de este golpe militar dirigido por Rafael Videla hace más de 30 años, y esperan que estos documentos, bueno, sirvan para esclarecer los hechos que ejecutaron ese golpe de Estado el 24 de marzo del año 76. Bueno, yo creo que van a ser engavetados esos documentos. Además, nosotros tenemos que recordar, lo comentábamos en el programa hace unos días, que ha sido desde que asumió Mauricio Macri que 50 represores de la dictadura argentina están cumpliendo sus condenas bien sabrositos en sus casas, y además se han detenido todos los juicios que se llevaban adelante. Esto es lo que hace Mauricio Macri con los represores de la dictadura, porque de una u otra manera son la misma gente. Sin embargo, bueno, la presidenta Cristina Fernández está tan activa que ayer también estuvo en la inauguración de un nuevo estudio de un canal comunitario que lleva por nombre Presidente Néstor Kirchner, en homenaje precisamente a el exmandatario argentino. Asistió en la noche de ayer a la inauguración de estas nuevas instalaciones, el primer canal de televisión de un barrio muy pobre en Buenos Aires, y es fruto precisamente de una ley de su gestión, ¿no? Esta ley que le dio amplitud a las comunicaciones y que la hizo también al alcance, ¿no?, de todo el pueblo argentino. Ella, bueno, acudió, estuvo allí, compartió con los habitantes de la zona, cortó la cinta, descubrió la placa con el nombre del nuevo estudio del canal, que hace honor pues a Néstor Kirchner, y estuvo allí pues participando activamente. Y además, durante los últimos días la hemos visto en entrevistas, la hemos visto en foros con estudiantes, ha estado pues en las calles moviéndose Cristina Fernández, y esto también aterra a muchos sectores políticos de la Argentina. Bueno, yo les escribí, vamos a ver si logramos una entrevista con los compañeros de esta televisora, ojalá nos las den, porque nos parece importante que en estos tiempos de neoliberalismo, particularmente en la Argentina, y luego de un trabajo extraordinario que se hizo para potenciar la comunicación desde lo popular, desde las calles, bueno, se puede activar este canal, que haya estado allí Cristina Fernández de Kirchner y que el pueblo tenga otra herramienta, ojalá no lo cierren, el señor Mauricio Macri, tenga otra herramienta de lucha. Es el primer canal villero de la patria desde el barrio Padre Mujica en la Villa 31, Urbana TV, ya tienen su cuenta en Twitter, @UrbanaTV. Ojalá logremos ese contacto con el canal comunitario 5 de Argentina. Son las 9:49, por allí nos están diciendo que Francisco Limardo venció 15-14 al francés Daniel Jeren y avanza a la clasificación, pues. Es un botón de número que ponen ahí en la esgrima del Río 2016. Así que Francisco pasa, vence en esta segunda contienda al francés y también están esperando por Rubén, que pronto va a estar también participando contra el egipcio de apellido Falles. Ojalá Rubén también logre triunfar. Y bueno, ahí va Francisco, nuestro apoyo a los Limardo, que son una generación también de mucho orgullo, que llena de mucho orgullo en la espada a Venezuela. Bueno, también nos han seguido escribiendo los usuarios y usuarias. Antes de despedirnos, vamos a darle cabida a algunos de sus mensajitos de texto. Por acá nos están diciendo: en Bejuma, estado Carabobo, las mafias de los abastos y automercados están poniendo precios de atraco. Lo mismo están haciendo los árabes y los chinos, nos dicen por acá en este mensaje. También nos escriben: buenos días, para informar que la aldea universitaria José Gil, ubicada al frente del Tribunal Supremo de Justicia, al final de la avenida Baral, en horario nocturno, invita a los bachilleres de la República que quieran estudiar administración o informática para que se escriban en la página de la Misión Sucre, trayecto inicial 2016-2, nos dice Maribel Gil. Ajá. En esa invitación. Acá también nos están escribiendo: buenos días, a los bachaqueros hay que meterle mano súper dura y cada día darle más mano dura, meterlos presos, en especial a los que venden la comida. Por acá también nos dicen: qué sabrosa estuvo esa salsa, vamos pa'lante. Bueno, es parte de los mensajitos que nos llegan, ya son casi las 9:52 de la mañana, nosotros nos vamos despidiendo, no sin antes agradecerle en los controles al compañero Carlos Gómez, en la producción de este espacio Álvaro Susarini. Por aquí los acompañamos Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos y los usuarios. Y Patete Radio Anzuategui, Ecuador por dentro, Quito, la FENCAI. Todos ustedes han sido parte de los latidos de la patria grande durante todo este tiempo que tiene la Radio del Sur trabajando, estos 6 años. Sigan acá con nosotros, que hay muchas otras cosas, otras noticias por comentar y también revelar. Por ahí deben estar listos los compañeros de Revelado. Listísimos. Deberían estar listísimos. Así que María Gabriela Rodríguez y Chevije González Marcón estará con ustedes a las 11 de la mañana. Quédense acá, luego el noticiero y muchas otras revistas para compartir. Hasta mañana. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.